La vulnerabilidad que significa una inflación brutal, una devaluación de la moneda que ha pulverizado el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y justamente nada de todo esto es lo que este presupuesto está planteando, porque claramente es un presupuesto de ajuste hecho no solo por el gobierno nacional y las provincias, que como bien dijo Duchovne, van a trasladar el ajuste a cada una de las provincias, sino escrito por el FMI, por Cardarelli, por Werner, que son los que han estado diseñando este presupuesto, que es un dibujo, pero que para lo que sirve es para una guía de ataque a los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Sí, en realidad creo que, como dice Romina, acá es una vergüenza, ¿no?, lo que el ministro vino a decir acá, a rogar que se apruebe un presupuesto de ajuste escrito en Washington con el Fondo Monetario Internacional, para que no haya incertidumbre en la situación económica del país. Incertidumbre que le pregunte a cualquier trabajador, que no puede llegar a fin de mes, que no puede pagar las tarifas, que cada vez cuesta menos acceder a la salud, a la educación pública, que como vimos en el caso de Moreno, con las muertes de Sandra y Rubén, hay un deterioro enorme. Bueno, este presupuesto no va a resolver ninguno de esos problemas acuciantes que hoy tienen las grandes mayorías populares, sino que va a garantizar el pago a los especuladores, porque aumenta un 50% el pago de la deuda en el presupuesto, de 400.000 millones de pesos a 600.000 millones de pesos. Y está claro, ¿no?, que acá lo que hay que hacer es rechazarlo con toda la fuerza de lucha de las mujeres, de la clase trabajadora, de la juventud, porque este presupuesto es avanzar aún más con el saqueo a las mayorías populares. Y una última cuestión es que el próximo 24 y 25, con el paro general,